Nos encontramos en estos momentos con el hermano Restituto para la audiencia completa de Radio, como así también de LRA8 Radio Nacional Formosa. Y para el consado de la provincia de Formosa, aquí en la casa de María Felicia de Jesús Sacramentada, cariñosamente Chiquitunga. Buenas tardes. Buenas tardes. Estoy un poquitín de sorpresa y contento de encontrar a esta gente de Formosa, que el año pasado estuvo con su obispo, ¿verdad?, en los 50 años de la muerte de Chiquitunga. Hoy estamos celebrando la clausura de la muerte de Chiquitunga, los 50 años. Y también la misa que vamos a celebrar es acción de gracias, porque el Papa, justo hoy, hace un mes, ya la declaró venerable. ¿Qué quiere decir venerable, verdad? Pues que nosotros los humanos hemos hecho todo lo que podemos hacer con esta mujer, ¿verdad?, para que suba a los altares. Que la tenemos que venerar, no dar culto público, sino venerar y rezar mucho para que, por intercesión de ella, el Señor obre un milagro y ya la tengamos beata. Y por este gran don para el pueblo paraguayo, ¿verdad?, y para América Latina, porque María Felicia fue una mujer muy humilde y muy sencilla. Y creo que es modelo para toda mujer, para todo hombre, por su sencillez y su humildad, y sobre todo por su alegría. Hermano Restituto, este año santo jubilar sacerdotal en recordación al santo cura de Ar, el amor a María Felicia de Jesús Sacramentado, Chiquitunga, y la diócesis de Formosa nos trae en espíritu y en verdad. Hemos estado realizando el Via Crucis Formoseño, el Via Crucis más largo del mundo, y hemos llevado en cada una de las cruces a María Felicia de Jesús Sacramentado, dejándole en cada parroquia, para que en cada comunidad del pueblo, de la provincia de Formosa y hasta Salta, porque tenemos a los a la comunidad de Nuestra Señora del Milagro de Salta, hasta ahí ha llegado este año esta imagen de María Felicia de Jesús Sacramentado. Y en esta tarde del 28 de abril del 2010, quien le habla, Ana María Morínigo, quien tiene el placer de estar con el hermano Restituto, y que transmite por LRA8 Radio Nacional Formosa, por radio, internet, y para el programa Peregrinamos, le digo que nosotros somos los más emocionados y contentos para la gloria de Dios estar en esta misa central. Recordándole que están llegando más delegaciones. Ah, o sea, están llegando más personas. Pues para mí es un honor y una gran alegría, ¿verdad? Porque María Felicia realmente es un ejemplo y es una figura muy simpática y muy atrayente para el joven de hoy. Ella murió muy joven, 34 años, y después era muy juguetona, muy traviesa, y es una mujer tan natural, tan humilde, que es una atracción para todo el mundo. Aquella persona que conoce un poquito de su vida, se enamora enseguida de esta figura. Claro que sí. Y ya nosotros también en Formosa, ¿no? Y como le digo, atravesando las fronteras, porque para Dios no hay fronteras. Es que la veneramos a partir de ahora, de saber que su santidad también en la venera, ¿verdad? Sí. Un pasito más y pronto será beatificada, porque así lo quiere el Señor. Para la audiencia que en estos momentos lo va a sintonizar a través de este medio que es la tecnología, sí, sí. Y para los jóvenes del momento, su principal idea, algo que le deja y que le inspira María Felicia? A mí me inspira María Felicia para los jóvenes de hoy, ¿verdad? Que los padres, por decir la palabra, ¿verdad?, están desorientados por los antivalores que nos están inculcando. María Felicia nos inculca los valores auténticos, los valores del Evangelio, la verdad, la sinceridad, el servicio de los demás. Ella se deshizo de los más necesitados de su pueblo, Villarrica, y cuando era Asunción recorría los pueblos, los lugares más pobres para ayudar. Esas son las virtudes y los valores que nos enseña Chiquiponga a los jóvenes y a los que no son tan jóvenes, o son tan jóvenes. Después siempre la sonrisa en los labios. Ella tiene una poesía en la cual dice: ¿cuánto me cuesta sonreír? Que es lo que estaba continuamente haciéndose fuerza para sonreír, ¿verdad? Y continuamente estaba en la presencia del Señor. Para la gloria de Él. Sí, ¿no? Sí, y hoy nosotros estamos acá en la presencia, en su parroquia, en su capilla, para celebrar con ella. También nosotros queremos sonreír y llevar esta sonrisa de María Felicia a todos, a todos. Sí, intensamente, en especial a la diócesis. Y de verdad este año sacerdotal la estoy pidiendo a ella por los sacerdotes, ya que ella amó tanto a los sacerdotes y se entregó como pequeña víctima por los sacerdotes y los seminaristas, que la recen a ella por su vocación. Bien, y digámosle completo su nombre y qué tarea es lo que usted se lleva a cabo para la audiencia. Bueno, mire, yo hace 10 años que estoy trabajando por la causa de Chiquiponga y mi propósito fue simplemente darla a conocer. Y darla a conocer con medios muy sencillos. Vi que era una mujer muy humilde, ella, de una familia bien situada, pero muy humilde, y empecé a trabajar con el boletín y las estampitas, y con eso trabajando. Incluso me ha costado millones de estampas y unos 800.000 boletines. No he usado otra arma, y que no es cosa mía, yo lo veo que es cosa del Señor, porque una causa de estas no va tan rápida si no es cosa de Dios, porque aunque trabajemos mucho los hombres, no va adelante. De Madre Restituto, su despedida para la audiencia. Mi despedida es hacer y practicar lo que ella practicó, pedir amor para amar. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias. Gracias.